Estamos con María Cecilia, ella es docente aquí en Moreno, a minutos de que comience la movilización desde la CAMPE, después de un día, bueno, con una situación gravísima, una más en Moreno. Una más, nosotros ya veníamos denunciando desde el 2 de agosto lo sucedido y el asesinato de Sandra y Rubén, y ahora tenemos que seguir denunciando lo que está pasando en Moreno con las amenazas, con la peor historia de nuestro país que vuelve a nuestros comienzos. La verdad que estamos totalmente angustiados, molestos, enojados, pero no vamos a dejar de exigir y reclamar justicia. ¿Vos sos docente en qué escuela y cuál es la situación hoy, a más de un mes de lo que pasó con Sandra y Rubén en tu escuela? Yo soy vice de la escuela 74 del barrio Yaraví. Nuestra escuela cuenta con comedor y hace ya más de un mes que estamos con el gas cortado. A la semana vinieron los gasistas, cortaron el gas y hace 10 días vinieron los electricistas a hacer un relevamiento y hasta el momento no tenemos ninguna otra novedad más que esta. Ayer hubo una reunión, vinieron desde la Unión Gestora de la provincia, pero no hubo ningún tipo de solución concreta. Mira, sí, ayer fue una reunión de 8 horas, en donde por suerte pudimos ser parte directores, familias y demás actores del distrito y bueno, y de la provincia de Buenos Aires. Y sí, fueron 8 horas muy intensas en donde se debatió la situación de cada institución. Tal cual, vinieron sin un plan de acción, sin un plan de obra. Reclamamos el tema de las viandas, que para nosotros es muy importante. No en vano hay muchas escuelas como el SEC que están haciendo ollas populares. No en vano la compañera Corina fue torturada en la tarde de ayer, porque es la única escuela que todos los días mantiene una olla popular. Entonces, te imaginás que estamos reclamando desde un primer momento, el 2 de agosto, a los responsables políticos de esta situación, que sabemos que es el gobierno de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, Sánchezini, Siciliano, el interventor y demás actores de lo que está sucediendo. ¿Qué significan las ollas populares para las barriadas de Moreno? Significa darle entidad a algo que no se está supliendo, porque sabemos que hay hambre, sabemos que hay una política de ajuste terrible y los docentes nos organizamos con la familia justamente para solventar eso que sabemos que no corresponde, pero que lo tenemos que hacer, porque los pibes vienen de escuela a preguntar: seño, ¿llegó algún tipo de mercadería? Seño, ¿hay alfajores? ¿Cómo no lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a seguir sosteniendo? Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, de nada.